cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com. Me he movido un poco el micro porque lo tenía así como un poco de aquella manera. Y ahora pues me escucha mucho mejor, o al menos yo me escucho mucho mejor. Te damos la bienvenida, ya sabes que este programa pues lo emitimos en directo en primera entrega entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y que tienes un montón de alternativas para escucharlo en una forma o en otra, en directo en radioesperantia.com, esperantia.com, radioesperantiamaratonpodcast.com, bien a través de dispositivos móviles, te has descargado una aplicación que es gratuita y se llama TuneIn, una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, poniendo radioesperantia.com en el buscador que te saldrá, simplemente pues con eso ya nos escuchas a las mil maravillas. También si sintonizas la programación de las veintitantas, cerca de 30 emisoras de FM, las clásicas, las tradicionales, las convencionales, y con pues sintonizar la hora de nuestro programa o de nuestra emisión, pues lo tienes ahí sencillito. Otra forma también, si deseas, pues lo puedes hacer a través de los podcasts, que o bien te suscribes y lo vas recibiendo conforme lo vayamos actualizando, o bien entras directamente en radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues todos. El de hoy es el 677 de este martes, que si la memoria no me falla, porque con esto de los días yo me pierdo, 13 de septiembre del año 2016. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y comenzamos con una banda que lleva pues 30 y pico años, cerca de 40, cumpliendo ahora a finales de esta década en el panorama musical. Son británicos, Shack Attack, y todos nos acordamos de los temas clásicos Nightbirds, etcétera, etcétera, etcétera. Con una formación que prácticamente ha variado poquísimo, pues nos traen este 2016 este Times and Places, lo nuevo de Shack Attack, que siguen fieles a su estilo y haciendo verdaderas maravillas. Así pues, sin perder un instante, comenzamos y te dejamos con lo nuevo de esta fenomenal formación británica, Shack Attack. Wonderful es el tema que hemos elegido para presentarte este Times and Places. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Comenzamos. Just wanna make it with you. Wonderful, uno de los temas que se incluye en este pedazo de disco del 2016. Times and Places, lo nuevo de este 2016 de la banda británica Shack Attack, que vienen deleitándonos y haciéndonos felices desde hace más de 30, cerca de 40 años. Se iniciaron a finales de los 70 en el Reino Unido, con temas ya clásicos de la discografía Universal prácticamente. Wonderful, lo que escuchas, con lo nuevo de esta banda que nos encantó. Si tuviera que contar las veces que he puesto yo a Shack Attack, serían, bueno, miles, casi nada. Shack Attack. Pues vamos con otro músico que también presenta nuevo material, Greg Marriott de Milo, otro fantástico saxofonista. Spirit of Jazz, The Spirit of Jazz, un pedazo de disco de este pedazo también de saxofonista. No lo conocía, Gino Marriott de Milo, lo que escuchas aquí en Confusión, programa que te emitimos en radioesperantia.com y en todas las emisoras amigas que nos lo reemiten. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida a acabar de sintonizarnos y ya lleva escuchando la emisión, etcétera, etcétera. Y que nada, que es un verdadero placer compartir cada noche contigo este programa. Un tema que me encantó del álbum Forward de los británicos que tanto nos gustan, The Brand New Heavy, es On The One, un álbum del 2014. Cocktail, howling at the moon while we're driving. She Que discazo Forward, Brand New Heavies, británicos, en día Dave por la vocalista que escuchas, y este uno de los temas que más me gustan, On The One. Y te lo comentamos ayer que teníamos un tema lesionado, pero pusimos a los fisios que ahí a hacer ejercicios, y ya lo tenemos recuperado. Además, hoy ha salido de titular, nada de vaquillo. Bona Fide, que ayer pues este tema pegaron unos saltos tremendos y no estaba disponible para jugar, usando la terminología deportiva, pero hoy está como una rosa, como puedes apreciar. Movie Nights. tema que hoy dura poquito, no llega ni los 3 minutos. Burn Me, More Be Nights, de la banda norteamericana Bona Fide, que como es latín, pues se pronuncia así, Bona Fide. Buena fe sería la traducción al español, aunque es una locución latina. Pues seguimos, esto es Confusión y nosotros continuamos junto a ti. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Thank you. seguramente los habrás escuchado en múltiples ocasiones porque era la banda que acompañaba habitualmente a Barry White, Laugh and Limited. También por libre, sí, Barry White tienen grandes trabajos. Típico sonido de Filadelfia. If You Want Me, Say It. Una delicia, de verdad. Tengo casi toda la discografía de esta formación y es una pasada escucharlo. O sea, te la pones ahí tranquilito. Y hay temazos que te sorprenden. No fueron de los más aclamados, los más populares, pero a mí me encantan, de verdad. If You Want Me, Say It. La música de Laugh and Limited. La música de Confusión aquí en Radio Esperantía. Con nuevo trabajo para este 2016 de otra banda también que nos encanta, de Detroit, Marmix, Ride With Me, un pedazo de disco también de una banda genial. Marmix, que nos sorprendió, este productor, arreglista, multiinstrumentista norteamericano de Detroit, Michigan, con el primer disco Marmix con Street Jazz Cartel. Se llama así, Marmix Street Jazz Cartel, junto. Ahora solamente en los discos aparece como Marmix, aunque bueno, le añade lo de Fiat. Fiaturing. Una onda también genial. Este es el nuevo disco para el 2016, Wild With Me, una pasada. Terminaremos precisamente con ellos, con el tema que más me gustó y me sigue gustando de ese primer disco que nos llegó y que es una verdadera maravilla. Bueno, seguimos, estamos aquí en Confusión disfrutando juntitos tú y yo con toda esta música y esperando y deseando que toda la selección musical que tenemos preparado para este martes sea de tu agrado y vuelvas mañana junto a nosotros, que de lunes a jueves tenemos programa, aunque bueno, casi todos pasan a emisión y nos puedes escuchar a cualquier hora prácticamente, aunque la primera entrega, el directo, lo hacemos entre las 11 y las 12 de la noche. De ahí que notes que no paramos ni para coger impulso. Por ejemplo, ayer pues nos falló un tema, pues nada, ponemos otro y no pasa nada. Pero lógicamente se queda en la grabación. Aquí todo muy fresco, ya ves. Pona Marmis, Street Jazz Cartel, Ride With Me 3, que es el título del álbum del 2016. Y el tema que escuchas, el que casi le da título Ride With Me. Seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperanza. Qué pedazo de disco este Surface Level que te presentábamos ayer del guitarrista parisino Yunnan. Una delicia, de verdad. este es el tema precisamente que le da título a este nuevo trabajo de un guitarrista francés que se sale. Además en cualquier tipo de registro, porque hemos visto versionar temas de gente variopinta, siempre con el denominador común del jazz, pero bueno, soul, funk, y lo borda en cualquier cosita que hace, como hemos podido apreciar a lo largo de los 3-4 temas que hemos escuchado ya en estos en dos programas. Yunnan, nuevo trabajo, Surface Level, y el tema homónimo, precisamente el que le da título. Yunnan, una pasada. Common Cause, Sosalito, un pedazo de disco y un pedazo de tema, Night Flight. grandísimo álbum Sosalito de esta banda norteamericana Common Cause. Un temazo que nos encanta, Nightfly. Seguimos contigo y bueno, mirando el reloj ya nos quedan 22 minutos tan solo. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, siempre nos ocurre lo mismo. Aunque eso es buena señal, tiene sus cositas buenas y cositas malas. Lo bueno que pasa el tiempo volando, pero lo malo que pasa el tiempo volando. Y lo que estamos disfrutando pues se va enseguida así en un suspirito. Pues nada, nosotros te mandamos desde este punto el agradecimiento, el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos y vas ya un ratito con nosotros. Ya sabes que emitimos en radioespirantia.com, que no solamente tienes este programa, tienes el resto de los programas a través de toda la programación en los tres canales con diferentes contenidos. Y que si deseas escuchar los programas de nuevo, pues no te preocupes porque tenemos solución en el apartado de podcast. Te vas ahí a radioespirantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y te encontrarás con pues 677, creo, una barbaridad. Y espero y deseo que los disfrutes todos y cada uno que hemos realizado con todo el cariño del mundo. Y seguimos aquí pues con todo el entusiasmo del primer día. Esperanza Spalding, pedazo de bajista que nos regaló este Radio Society hace ya pues un par de añitos. Ya tiene nuevo álbum en el mercado. Este es el tema que le daba título, Radio Song. Play to lift your spirits, and the world does begin to lovers comes in again. Paper in hand, you can't help moving while you're listening. Your skin starts bristling. Here comes the part you know, and you can't help singing along. Hace un par de años la vocalista de Portland, también, pero sobre todo bajista de Portland, Oregón, que en el año 2003 ganó el premio Revelación, premio Artista Revelación en Grammy, se lo llevó. Pedazo de bajista de Portland, Oregón, nos regalaba pues hace un par de añitos este Radio Music Society. Y este tema, una delicia, Radio Sang, Esperanza Spalding. Una virtuosa del bajo que hace verdaderas maravillas tocando. Esperanza Spalding. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Esperanza Esperantia. Muy parecido. Bueno, vamos de una bajista a un batería. Durante mucho tiempo acompañó a El Clack. Y se fusionaron de tal forma que no se sabía quién era, si Jim Dunlap era el batería de El Clack o El Clack era el guitarrista de Jim Dunlap. Jim Dunlap Band, tema que me encanta, Love Nights. es un pedazo de tema que me encanta, de este impresionante batería norteamericano Jim Dunlap con su banda Jim Dunlap Band, Last Nights. Y nos queda pues prácticamente nada, escuchar un indicativo, Steve Clark, y ya con él nos despediremos para dejarte esta mañana con Mark Mix. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Steve Clark también nos presenta este 2016 un discazo, se llama Sparkle, Centelleo, y hoy nos hemos quedado con este United Groove, una delicia de bajista también. Le prestaremos más atención en próximos programas. No tenemos tiempo para más que decirte hasta mañana y emplazarte para el programa de este miércoles, que será, pues déjame mirar, si hoy es 12, mañana será 13, creo. Mañana será 14, hoy es 13. Menudo lío que llevo con las fechas. Como hago varios programas, y además por la mañana, por la tarde y por la noche, pues no veas las de confusiones, nunca mejor dicho, diciendo buenos días por la tarde o por la noche, buenas tardes, etcétera, etcétera, etcétera. Que nada, que llevo un lío. En definitiva, que ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí, como siempre, valga la redundancia, en radioesperantia.com, y que te esperamos mañana miércoles 14 de septiembre, ya lo he confirmado, con mucha más música. Te deseo que seas moderadamente feliz. Nos quedamos con Mark Mix y este Sunny Days, uno de los temas que más me gustan de su álbum de presentación. Y ya sabes que el podcast correspondiente lo tienes bien en esperantia.com junto al resto de contenidos, aunque busques la etiqueta Confusión y tienes todos uno detrás de otro, o en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás pues todos y cada uno de los programas. También en esa página, la del programa, tienes todos los conductos para contactar con nosotros. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor. Bye bye, hasta mañana. Mac Mix.